que de verdad te quiero, porque soy muy poca cosa y porque tú mereces lo que yo no tengo. Porque soy muy poca cosa y porque tú mereces lo que yo no tengo. Dicen que tú vales más, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí tú vales todo y no más, por eso es que no te dejo. Para mí tú vales todo y no más, por eso es que no te dejo. Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme eso. Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme eso. Eso dulcecito y rico que tienen tus labios, morena, cuando me das besos. Dice que bien loco estoy al pensar que tú me quieres, pero que saben de todas las cosas más lindas que tú me prometes, pero que saben de todas las cosas más lindas que tú me prometes. Habla nomás por hablar, pero a mí poco me importa, porque sé que con el tiempo, al ver cómo te amo, callaré sus bocas. Porque sé que con el tiempo, al ver cómo te amo, callaré sus bocas. Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme eso. Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme eso. Eso dulcecito y rico que tienen tus labios, morena, cuando me das besos. Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme aquello. Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme aquello. Aquello que tienen tus ojos cuando tú me miras, morena, siento que me muero.